Virgen Santa del Carmelo, póngame luego un reparo, que yo siempre desafino cuando no me hacen un aro. Señora Doña María, vengo todo avergonzado a cantarle en mi guitarra con mi voz desentonado. Más procuraré entonarme y hacer la garganta wincha cantándole esta cuequita que va bien de patenquincha. Bien. Virgen Santa del Carmelo, perdona a estos malvados. Perdóname a mí también, que los tres estamos cañoneados. Y lo fuimos con la cueca. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva!